Bienvenidos a la máxima expresión de convivencia sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al Rock, un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Queridas almas musicales de Iquique, la región de Tarapacá y todo el mundo, estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com. Lo que suena de fondo es la canción, el single Invoco, que es del disco llamado Al Despertar el Alba, de mi querido amigo Jorge Stroker. Bienvenido a Pasas al Rock. Oye, ¿te costó tener Pasas al Rock? Hasta que lo logramos. Sí, claro. Oye, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a pasar al rock y a ti, por decir. ¿En qué está Jorge Stroker? Oye, acércate un poquito más al micrófono, así como que si estuviera rapeando, compañero. Bueno. Eso es, así es. Okay. ¿En qué está don Jorge Stroker en esto que es los ires y venires del hip hop? Aquí estoy, a ver. Escucha, tengo dos proyectos. Uno con... musicalmente tengo dos proyectos, también estoy estudiando. No, claro, siempre. Y... y eso, tengo un proyecto que es como, o sea, como bien personal junto con un amigo. Y tengo otro con unos productores de Santiago. Ah, miércoles, ¿están hablando de Leinan Studios? ¿Ese es un proyecto con, o eso no, ya, eso ya fue un proyecto ya? Claro. Ya. Estoy trabajando vintage con los niños de RTTC Comité, que son unos productores, son cuatro. Y estoy con ellos ahora trabajando algo que se llama Vintage. Y después está con, estoy trabajando otro proyecto que es otro disco junto con Will La Freak. Ah, y con él. Que vamos a escuchar un adelanto un ratito más, ¿o no es así? Ajá. Muy parece, muy bien. Y con Will, igual, pues empezamos a trabajar algo nuevo, algo como más noventero, a lo que se siente. Ah, ya. Oye, cuéntame una cosa, Jorge. ¿Presentaciones en vivo has tenido este último tiempo? ¿No te hemos visto? Sí, tuve en el febrero, 26, creo. ¿Ya? ¿Dónde? Fue en el Urban Festival. Ah, ¿y cómo estuvo el Urban Festival? No tuvimos la oportunidad de ir porque en esa época estaba naciendo nuestra pequeña hija. Y es por eso que lo dejamos un poco de lado. Pero siempre hemos apoyado las causas como el Urban Festival. Creo que estuvo muy bueno este evento que lo organiza Chia Soldier, ¿no? Claro, con la tienda de arte y diseño. Con la tienda de diseño, sí. ¿Y cómo estuvo este Urban Festival 2015? Ya llegan como 4 o 5 festivales, ¿o no? Sí, llegan creo que 4, creo. Pero sí, todo pasando, estuvo bien bonito, el organizador bien motivado, atendió bien a la gente y todo el cuento. Y ahí estuvo presentándose entonces Jorge Stroker. ¿Cómo estuvo la recepción del público? ¿En dónde se realizó el Urban Festival este año? En el Escamuda. ¿Dónde? En el Escamuda. ¿Dónde? Eso, el lado sur. Sí, bajo Muelle. Ah, ¿y qué tal estuvo la recepción de la gente? Sí, estaba piola. Al menos nosotros igual llegamos algo tarde, si tocábamos como a la 11, creo, 10, 11 tocábamos algo así. Pero el Urban Festival es un evento de tarde-noche. Claro, tarde-noche, es largo. Empieza como a las 3 de la tarde y termina como a las 12. ¿Y tú crees que estuvo buena la recepción del público? Sí. ¿Tú crees que el hip hop en Iquique, en la región, ha avanzado de lo que era hace unos 5 años atrás? Sí, igual. Es que hay hartas bandas. Y hay hartas bandas igual que están tocando harto para afuera. Hay varios, no sé, por el Crenche, la Caja Negra, ¿qué más? A ver, La Esquina. Esquina Squad. Ajá. Oye, además que el nivel, el de hip hop jiqueño, siempre es de respeto a nivel nacional, ¿eh? Sí. Eso es importante, eso hay que destacarlo. Y también, por supuesto... Ahora sí, se nos había colado un tema por ahí. Hay que decir también que es justo destacar la labor, el trabajo, el profesionalismo que tienen las bandas de hip hop locales. Ya esa tocata de cancha ya quedó en el pasado. Ahora es profesional. Igual hay tocatas de cancha. No, pero me refiero a que antes había muchas más. Ahora hay festivales, claro. Mejor organizado, mejor sonido. Hay una producción detrás. Es distinto. Ah, claro, sí, eso es verdad. Ha cambiado harto. Ha cambiado harto. Oye, lo que vamos a escuchar ahora, Jorge, es de tu single Al despertar el alba, que tiene un videoclip bien interesante, porque ese, el tema Invoco, ¿de qué es lo que habla? Esencialmente. La letra. Invoco habla como de, al menos, habla como de los males. Ya. Y como que en el video traté como de resumir todo el disco completo dentro del video. Pero eso es un poco difícil, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Y por qué se llama Al despertar el alba el disco? Porque yo venía de un viaje y igual no había tenido un buen año, así que estaba mal. Y así que quería empezar de cero. Así que ahí llegué y puse Al despertar el alba como un nuevo comienzo. Como todo nuevo. Podríamos decir que este es tu nuevo comienzo, entonces. ¿Así lo ves tú? Claro, una cosa así. Oye, vamos con este tema que tiene videoclip, que a la vuelta de escuchar esta canción en lo que es Pasas al Rock... De el día de hoy, vamos entonces con este tema Invoco. Después vamos a comentar a la gente cómo puede encontrar el videoclip, que está en YouTube, ¿no es así? Sí. ¿Con quién lo grabaste? Eso lo vamos a ver después, pero vamos a escuchar este gran tema que lo hemos pasado mucho aquí en La Nueva Victoria. Esto es Claro que Sí, por supuesto, usted sabe que estamos hablando del señor Jorge Strocker, esto es Invoco. Póngale atención, a mí me gusta, yo siempre digo lo mismo, póngale atención al sample de la guitarra que se puede perfectamente tocar en vivo. Vamos con la música, esto es Jorge Strocker, Invoco, ¿a quién pasas al rock? La ira de los miles que viven callados. Mi nombre es Jorge, mi mundo es Stroker viejo. Hago los versos en esos parajes de vídeo utópico. Allí riego las lágrimas de los caídos. Sufro trastornos, no adicto a tu cuerpo. Adicto al rape porque tan solo eso importa. Mira, la vida es corta, huele a flor de boca. Todo es momentáneo, al menos que llenes la copa. Aún sigo pensando que mejor sudas por paz que sangras por guerra. Los mayas saben de aquella historia. El pensamiento fundado en la arena no perdura. Tú sueñas con gloria, yo sueño con que los niños palestinos crezcan un juguete y no con bombas. Aguántame un poquito que sigue la historia. Pasamos un micro, invocaré palabras navegantes sobre un ritmo. Mejor es el exil para esta alma que vive del ejercicio. Yo traigo fuego de titanes y parábolas de druidas, todos rituales. Pasamos un micro, invocaré palabras navegantes sobre un ritmo. Mejor es el exil para esta alma que vive del ejercicio. Yo traigo fuego de titanes y parábolas de druidas, estos ritos. Al filo de la noche invoco aquellas frases. Abro la faena para que la inspiración trabaje. Lean un poco, los libros no muerden. Ver junto a la tele es asesinar la mente. Mira, no tengo patria, solo soy viajero. Gitano sin un puente que donó su suerte a los vientos. No creo en palabras, me fío en los actos. Hace este corazón no terminará oxidado, hermano. Traigo cenizas, llanto y alegrías. Recuerdos en papeles y esperanza que sirve de guía. Siempre en mis manos, sueños de escritores, pinceles de pintores. Que buscan decorar la esfera con su fume mis colores. Ya caminé por el desierto quemando segundos. A veces el tiempo es el tormento más grande de uno. Bajo estas luces de neones, pero el verso más profundo. Ya callaré mis ojos. Esta es la historia. Despierto más allá, busco y encuentro la luz. Derramaré los sueños de mortales. Beberé las lágrimas. Quemarme en el asfalto. Ah, Y estamos de regreso aquí en Pasas al Rock. Lo que estabas escuchando, el invoco del señor Jorge Strucker. Es bueno este tema. Pero tiene un videoclip, un concepto. ¿Cómo grabaste este, con quién grabaste este video? ¿Quién te ayudó en la producción? Bueno, en la producción del disco está Lena de Estudios. Lena de Estudios también hizo el... Del señor Nelo, Daniel Espinosa Carreño, alias Nelo. Claro. Él te ayudó en la producción del disco y todo. Pero el video, cuéntame la historia del video. Fue lo mismo. ¿También Lena de Estudios? Sí. ¿Ya? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se juntaron a las 3 de la mañana? Porque eso está grabado de noche. Sí. Ahí fuimos a... Empezamos a buscar locaciones, de acuerdo. Y incluso la primera toma que fue la del desierto, la primera toma que tomamos. Y nos fuimos con la... Ah, sí. Nos fuimos con el Dani, su hija y la... Connie, su señora. Y nos fuimos para allá a la chucha del mundo. A la chucha del mundo. ¿Y en qué lado está grabado eso? ¿Es Alto Hospicio? No, eso es como yendo a Humberton. Ah. Donde está todo cercado. Donde ahora tenéis que pagar, creo que peaje. Por ahí es. A ver, vamos en este momento. La tecnología nos va a facilitar ver el video de don Jorge Strucker. Mientras tanto, yo les cuento, queridos amigos, que don Jorge Strucker editó su disco durante 2013, ¿fue o no? No, 2010. En 2011 empezamos a trabajarlo. ¿Pero lo decidió fue el 2013, el lanzamiento? Ah, el lanzamiento sí, noviembre 15. Claro, el 15 de noviembre del 2013. Ya, oye, y yo les cuento, queridos amigos, que esta grabación tiene una gran calidad. ¿Cómo? Es J. ¿Cómo J? J. ¿De qué estamos hablando nosotros? No, mira, bueno, no importa. Yo les voy a contar, queridos amigos, que a esta hora... Ahí. Bueno, yo les cuento a esta hora, queridos amigos, que son las 21:20 minutos y estamos completamente en vivo y en directo a través de la señal www.radio9victoria.com. Ahí sí, J.Strucker se busca en YouTube el videoclip. Bueno, empiezan las locaciones camino a Humberton, porque en medio del desierto. Claro. Mire, ahí. Muy buenas tomas. Este es el video que está en pleno desierto, en plena pampa. ¿Por qué se eligió este escenario? Porque se supone que está despertando el alba, ¿no? Claro. Ese es el concepto. Ajá. Y explícanos un poco, ¿cómo? ¿A qué hora se fueron? ¿Eso fue en la mañana? No, eso fue tarde, ya estaba muriendo. Estaba muriendo el alba. Luz, claro. Y es que era más por la luz, creo que tomamos así. Era la luz como que en ese momento estaba como muy buena. ¿Ya? Y nos fuimos para allá, todo el cuento, y hicimos las tomas y después hicimos las tomas en Iquique. Ya, ¿y por qué? Eso es lo que me llama un poco la atención, ¿ah? Porque está la región de Tarapacá. Ya. Según la región de Tarapacá, con esto que es la pampa del Tamarugal, y luego vemos a Strucker fumando. ¿Y qué está fumando? Y después es la ciudad. Y del desierto a la ciudad. ¿Y eso que se ve de la Virgen de la Tirana, qué es lo que es? No, no es la Virgen de la Tirana. ¿Qué es lo que es? ¿La Candelaria? No, creo que era San Lorenzo. Y San Lorenzo, claro, ya. Es que en el coro dice, yo digo, hay ritos, ¿cachai? Y ahí como por eso se invocó eso. Ah. Y lo del desierto es lo mismo, yo supuestamente me había ido. Y después yo regresé, ¿cachai? Ahí es el concepto. Después, claro. Mira, bien, ¿ah? Y después eso de rapeando en el Paseo Lynch y después ahí en la Caleta Guardia Marina Riquelme. Sí, estamos por ahí. ¿Por qué esos lugares, Jorge? Ese lugar lo cogió Daniel. Y era más por las luces. Ah, por la iluminación que tenía. Claro. Eso es el sentido que estás tú rapeando, por ejemplo. Vamos a detener un poco la imagen porque es bien entretenido el video de Jorge Strucker. Usted ya en su computador debe estar cliqueando J.Strucker para ver su primer sencillo de este Al Despertar el Alba. En la calle, ¿tiene que ver eso con el Bronx, con el hip hop? ¿Eso de estar rapeando en una esquina en la calle? ¿Con qué tiene que ver eso? Claro, es algo así. Era como volver a vintage. Pero, claro, de eso se trata. Era como... más ocultismo que soy. Es una cosa así. ¿Y qué? ¿Y esta persona, esta mujer que está fumando con color de calavera, quiere decir que tiene mucho que ver con el efecto de la droga que tiene mucha gente? No. ¿No? ¿Qué es el efecto? Porque está fumando algo ahí. Claro, ahí está fumando un tabaco y ella es como el recuerdo, una cosa así. ¿Algún amor perdido, Jorge? Ya, sigamos nomás. Oye, mientras seguimos analizando entonces el video de Invoco, yo les cuento que usted lo puede ver a través de www.youtube.com J.Strucker. ¿Y por qué Strucker? Porque tu nombre artístico es Jorge Strucker. Yo soy Jorge. ¿Cómo es la parte de la letra cuando tú te presentas en Invoco? ¿Cómo dice esa parte? Yo digo, Mi nombre es Jorge, mi mundo es Trocker viejo, hago los versos. ¿Por qué te presentas así ante la comunidad? ¿Por qué le estás diciendo yo soy Trocker, yo rapeo en la calle, yo estoy con la gente, voy al desierto, vengo, bajo, juego, estoy por la región? ¿Eso le está diciendo la gente? Es que claro, yo digo que mi nombre, o sea, yo digo mi nombre y digo que mi mundo es Trocker. ¿Qué sé ahí? Que Trocker igual hay algo, el significado dentro de Trocker para mí igual es algo así como fuerte. ¿Qué sé ahí? ¿Qué significa para ti? Pégase el micrófono. Trocker es un desorden. Ah, en inglés. Sí, como un desorden. Es que tiene harto significado, pero va, al fin y al cabo es un desorden. ¿Y tú eres desordenado en la vida? Sí. Sí. Pero ahora se está ordenando. Claro, esa es la gracia. Ah. Oye, sigamos escuchando entonces a don Jorge Trocker. Pues estamos completamente en vivo y en directo a través de la señal www.radionuevavictoria.com. Estamos en Pasa al Rock. ¿Cuántas veces te hemos invitado a Pasa al Rock y es primera vez que estás aquí en el programa? Bienvenido. Gracias. A la escuela de Pasa al Rock. Oye, vamos con la música. Pero coméntanos, esto es siempre lo que vamos a escuchar ahora. ¿De dónde viene este tema? Mira, este tema fue bien chistoso. Un día estábamos en Daniel, estábamos en Leinat y justo estábamos con Will. ¿Y cómo si? Ah, después yo con Will nos fuimos a la casa a trabajar unos beats y Will me dice, oye, tengo este instrumental. Y dije, oh. Y yo dije, oh. Buena. La cagó. O sea, ya te descuadraste. Y me la pasó y empecé a trabajar. En la noche la maté, la escribí, al otro día quería grabarla, pero no la grabé. Espero un año para grabarla. ¿Un año? Y después pasó el cuento y justo estaba con el Dari, estábamos tomando algo y... ¿Qué? Dije, ¿se puede decir qué? Creo que estábamos tomando whisky. ¡Oye, oh, ya! Y le dije, ya Dani, démoslo, ¿no? Me dijo, ya, pues démosle, pues nos pusimos a grabar. Y de aquí salió este tema que se llama Siempre. ¿A quién se lo quieres dedicar, Jorge? No, o sea, este tema a nadie, solamente salió como un tema, es que igual tiene su cosa especial porque como que se dio así bien bacán con el Daniel. Esta grabación fue como diferente al disco entero. Incluso yo creo que esto ya no tiene que ver con Al despertar el alba, nos salimos nada, completamente. Claro, esto es una aparte, muy aparte. Me parece. Vamos entonces a escuchar, esto es Siempre, grabado en Leinat Studios, producido por el señor Daniel Espinosa, que debería haber estado aquí. Un día podríamos invitarlo a los dos, ¿te parece? Vamos con la música, esto es Jorge Trocker, esto es Siempre, aquí en Pasas al Rock. I don't know where I should be happy or sad. Should I break down and cry? Or should I smile and be glad? Ya han pasado 5 años, aún tengo tus fotos y las guardo como aquel oro en esos montes, donde escribíamos versos al viento, donde la soledad. Y vivir a flujo me decías que la vida era un disparo y luego sonreías y nunca supe el final, no. Y nunca supe el final. Pasan los tiempos, pasan los años, las horas se me van muriendo mientras te voy pensando. ¿Cuántas copas llevo? ¿Cuántos hombres llevas? Ya no me importa, eso creyeras. ¿Es invierno o es infierno? El café no gusta, ahora solo un tabaco en las mañanas. Un tabaco en las mañanas, yeah. Ya no me fijo ya en el alma. Inclusive aquel balcón lo utilizo para matar la esperanza. Cuando el silencio me conquista, cuando los cuerpos vienen y traen su maldito canto. Tales fechas te recuerdas al olvido, fotogramas pasan, lágrimas que cavan. Y el tiempo que no cura nada, nada. Y el tiempo que no cura nada, no. Brindo por ti, brindo por esta voz gastada. Brindo por lo que fuimos, el destino de mañana. Por la suerte de tenerte y de perderte. Por ese amanecer donde partí y nos dijimos hasta siempre. Y nos dijimos hasta siempre. Siempre. Will the freak. Leina. Jorge Stroke. One love. Too little in common to be lovers, and there's too much going on. debo decir que me gusta ese beat de guitarra. Oye, eso que pasó recién, podríamos decir que es tu debut en el blues, porque eso es hip hop, pero es más cercano al blues que al hip hop. Música negra en su estilo más profundo. Sí, no, Will, es que Will tiene ese, como esa esencia de hacer bien bluesero en las instrumentales que usa. Y bueno, con todas las personas con las que trabaja, como que pone su toque. Así como bien blusero. Excelente. No, es para estar bueno. Oye, es bueno este. Oye, ¿no te has pensado nunca por tener una banda a ti para tocar todos esos temas? No es una mala idea tampoco. No, si cuando tocamos, o sea, cuando algún esto que en Comodoro. Ah, tienes razón, ¿eh? Algún featuring con Comodoro. Y ahí. Sí, ya estuvimos tocando un año entero, pues. ¿Y qué tal? Sí, estuvo bueno. Pero, ¿no quedó algún registro de eso? Sí, había. Parece que en YouTube, ¿no? Sí. Después hubo un registro de cuando estuvimos con Orkan Hans. ¿Te acordáis para el Café Poético? Ah, tienes razón. Y ahí también hubo un show, aparte de lo... Una banda. Jorge, ¿y cómo es la experiencia de tocar con una banda que suene tus beats? Es otra wea. O sea, es otra cosa. El ambiente es distinto, muy distinto. ¿Pero te gusta más con banda o te gusta de los dos estilos? No, me gustan los dos. Pero con banda igual es bacán. Pues, te sentí así como... Oh, callado, arriba. Como, claro. El alto. La... Muy bien. Oye, Jorge, yo estaba, mientras revisaba los temas que tú trajiste, hay alguno que tienes varios featuring aquí tú, ¿ah? Varios. De hecho, me llama mucho la atención eso de que tú te guste mucho compartir la música, porque hay algunos músicos que son un poco cerrados en ese sentido, no comparten con muchos otros colegas. Y en el caso tuyo, tú tienes featuring hasta con Dios, me imagino, ¿no? Sí. ¿Sí? Hace el otro día lo llamé por teléfono también. Ah, mira, colega. Oye, pero es bien interesante eso de que a ti te gusta compartir con otros músicos y lo que dejas grabado en algún registro. También es bueno tener el apoyo de alguien como el Daniel Espinosa de Leinan Studio también, po. Claro. Es lo fundamental. Claro, y el apoyo así mutuo. Así que eso es lo bueno. Oye, tú dijiste que te estuviste a punto de irte de la ciudad, de la región. ¿Qué pasó? ¿Por qué te frenaste en tu decisión? O sea, ajuntado con la canción siempre, que algo tiene que ver el blues, la tristeza, la lejanía, al despertar el alba, o el nacimiento. No, siempre, o sea, salió una noche solamente, o sea, no es porque me haya querido ir. Pero, no, yo ahora me iba, pero al final no me fui nada, pero fue porque entré a estudiar. Pero esa decisión, hay gente que dice que el entrar a estudiar significa dejar todo de lado para estudiar, pero no. Tú, la música... Jamás te vas a... Es que lo que pasa es que yo entré a estudiar también porque necesitaba Luca y para hacer música necesito Luca también, po. Ah, claro. ¿Cachai? Y es por eso más que era que entré a estudiar. Si yo cacho que el pilar dentro de por qué estoy estudiando es la música. La música en este caso te mueve tus sentidos, tus neuronas, tu sentido, tu núcleo de vida. Te lo mueve. Claro. ¿Te lo mueve o no te lo mueve? Sí, me lo mueve. Te lo mueve completamente. Oye, Jorge... ¿alguna reflexión que te ha dejado el disco El Despertar al Alba? Porque tienes sentidas canciones. Son bien profundas, tu lírica es bien profunda en este caso. Y esa imaginación que tú tienes para componer se agradece. Y la fuerza para interpretar en vivo, en fin, interesante. Yo tuve la oportunidad de verte varias veces. Me gusta decir tocar en vivo, porque eso es lo que hace la gente del hip hop, toca en vivo. Y tienes una fuerza bien interesante para interpretar, para que se te entiendan tus líricas. De hecho, el año pasado estuviste en lo que fue los conciertos en la Casa de la Mita, que se transmitió por televisión también. Sí. Y ese fue un buen paso para que tu música también saliera por la tele. ¿Qué te falta, Jorge Stroke? ¿Te falta grabar un DVD en vivo? ¿Puede ser? No lo he pensado, pero sí. No estaría malo. No estaría malo. Pero sí, pero sé lo que me mueve, lo que me tiene así como... brígido son los videos. Yo cuando grabé el video con el Nelo, yo quedé así como rayando la papa. Es que es muy bueno el video, además, po. Mientras lo vemos... Es que entretenido, man. Sí, que, o sea, grabar un video es entretenido. ¿Cuánto se demoraron a hacer el Invoco? Creo que como 3 días. Pero fue un lunes, y después la otra semana, o un miércoles, y después un jueves, ¿cachai? Y de la otra semana, ¿cachai? ¿Y la actriz? Era una amiga. Y... ¿ya? Claro, son amigas y ellas mismas se maquillaron, todo el cuento. Y el actor es el hermano de Daniel, el Vegeta. Oye, qué buena que como que quedó todo en familia. Claro. Y es importante también porque así se comparte también la música, las creaciones, la expresión. ¿Qué, la experiencia tuya de trabajar con Daniel? porque me imagino que vas a seguir trabajando con él. ¿Viene un segundo disco? Claro. No me cuentes nada, vamos al tema mejor. Esto es Utópico, ¿qué significa? No, este es Diegels. ¿Cómo se llama esta canción? Diegels, el Diegels produció el beat Temores. De Fluyo. Ah, ya. No, de Temores, con el Dian. ¿Este es algún feat? Claro, con Dian Lebarro. Dian Lebarro. Este chico que vive en Santiago. Claro. Cuando vino esa vez a presentarte a tu... Sí, él presentó su disco y yo presenté el mío. Excelente, muy bien. Vamos entonces con él, pero preséntelo usted, pues, amigo mío. Está medio callado, ¿qué le pasa? Está triste, está... ¿Qué le pasa? Cuénteme. Nada. Ah, no pasa nada. Le presentas el tema a Jorge. Ya le presento Temores junto a mi hermano Dian Lebarro. Un gran saludo para mi hermano. ¿Y dónde está usted ahora en este momento? En Puente Alto. No, hombre, no. ¿Usted dónde está tú en este momento? Ah, estamos en Plaza Salrón. Muy bien, en Radio Nueva Victoria. Vamos. Volevo estar un poco sola de pensar en ti. Abrí la puerta, un fondo negro enfrente. Mi primero paso secando la gota de mi frente. Me guío por paredes, es algo estrecho. Algo huele mal y con algo me tropiezo. No miro atrás, me levante miedo. Voces me susurran mientras veo cuadros viejos. Sortearé mi suerte cuando gire la perilla. Espera, no, contaré hasta cinco. Y el último respiro me dirá la alternativa. Maldito juego, bastardo, arrastraré tu cuerpo como Héctor. Volteo al cielo y quedé por chico a este sueño. Me desespero y golpeo las paredes con locura. Ya me estoy centrando, creo que abriré la izquierda para no seguir craneando. Esa maldita voz que me dice que la siga. Mi mano suda y siento que mi voz se escapa. El viento narra que libertad está colgada. Y el latido de mi corazón en mi garganta. Es esta lanza que atraviesa valentía. El fuego de recuerdo me consume. Estoy cansado, arrodillado, por feo y su juego dama. Creo que encontré salida. Abriré la puerta de la esquina. A la una y a las dos. Yo, tan solo vive, me dijo, y aún sacude mi tráquea, asfixia mi tórax. La presión de esta depresión aflora. El tiempo no espera, dicen aquel portal. Silencio es mortal, si te comportas aún como mortal. Deja de lado el lamento, solo serás ellos. Se acaba el aliento, pesan llagas en el cuello. O me rodean ellos, sonrío al verlos y susurro. Si no muero hoy serán solo recuerdos. El tic-tac dicta, la vista en juicio. Observo tras la atmósfera aquella imagen vitalicia. Momentos perfectos, versus sedantes y larvas. Grafos bajan por huesos, la presión gatilla daga así. Ya nada espera, me exaspera, dicta agonía. Aquella voz aspera, opera cual larga desidia. Decía tatuado en su brazo carpe diem. 10 veces muerto. La vida es ahora, no existe un Edén. Ardiente luz de nube entre cuatro paredes. Mi frente entre trenes, no me frenes, exclamé. Si no voy contra mi mente, no pueden arrancarme externamente de esta obra que creé. Sonríen, pues no saben de trascender. Visten bien, pero pocos saben de entregarse. Mi última frase va escrita con sangre. Morirá mi carne, pero viviré por cada frase. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Este es, por supuesto, su programa querido, su programa Regalones Pasas al Rock, junto a mi querido amigo Jorge Stroker. Las canciones que estábamos escuchando no son del Despertar al Alba. Temores sí. Temores sí. Invoco son de el Siempre no. El Siempre usé un tema que salió suelto. Oye, porque de las grabaciones que tienes aparte puedes sacar otro disco fácilmente, ¿ah? Uh-huh. ¿Te gustaría? Esa es la pregunta que antes de escuchar el tema. ¿Te gustaría sacar otro disco? Es que estoy trabajando algo con RTTC Comité, que son de Santiago. Y yo creo que va a empezar a trabajar, yo creo que por invierno. por invierno. Oye, pero este disco tendría otro concepto, además, ¿no? Además de tener otro concepto, tú estás, te dijiste que estás muy pegado con lo que es la realización de trabajo audiovisual. Claro. ¿Te gustaría hacerle videoclip a todas las canciones de Al Despertar el Alba? Sí, lo pensé. Sí. No. Yo con ese video ya mataba el disco. O sea, ya era como ya el finish para darle paso al próximo. ¿Qué sé? Pero un solo video. Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la calidad de la imagen es muy buena. Mira, sí. Vamos a agrandarle el... Ya, esa procesión es San Lorenzo, pero es la octava de San Lorenzo que se saca en Iquique. Ajá. Y, o sea, este video lo filmaron en agosto. Claro, es que fueron varias tomas que tomamos, pues hicimos, fue como harto, fue bien largo. Oye, y el proceso de postproducción, que es lo más difícil de editar, de colocar el tema, ¿quién hizo esa pega? El Daniel. Oye, no, Daniel ahí se cabeció caleta. Porque claro, para hacer un video, para que la gente sepa, hacer un video de 3 minutos de duración, con esa calidad de imagen, mínimo son unos 3 meses de trabajo, algo así. Porque no lo hace todos los días, po. Es que por el tiempo. Claro, el Daniel, el Daniel igual estaba con, no me acuerdo si tenía mucha fe en ese tiempo, pero no se buró tanto. Igual la hizo así como corta, claro. No fue algo así. Grabarlo sí costó harto. Costó más que editarlo. Claro, pero el Daniel se movió. Es que con el Daniel habíamos hecho un storyboard. Ya, okay. ¿Cachai? Sí. Más fácil fue. Claro, fue más fácil. Ahí ya callamos los minutos para calzar, todo el huevo. De la imagen y todo el cuento ahí. ¿Cachai? Pero, claro, yo creo que por eso sí es igual como más simple. Entre comillas, porque el Daniel se amanecía en el PC, ¿cachai? O sea, mientras Jorge Toque grababa y se iba temprano. Claro, grababa. Y Daniel ahí cabeceando. Oye, bueno, muy importante y es bien interesante que se potencie el trabajo audiovisual, no solamente tuyo, sino que de tus colegas del hip hop. El Nelo está cordialmente invitado, le dije el otro día, pero él dijo que cuando tenga material nuevo se iba a venir a aparecer por aquí, por los estudios de la Radio Nueva Victoria. ¿Te fue difícil llegar? No. ¿Excéntrico? Sí. ¿Sí, cierto? Ningún problema. Oye, don Jorge, quería agradecerte la presencia que tú has tenido de venir al programa, pero nos vamos a ir con un tema... que es con otro feat que tú tienes con Root Soul, me parece, que es de Pozo Almonte. Claro, y Microbio. Y Microbio de la Rima, que es de Santiago. ¿Qué estará haciendo Microbio de la Rima en este momento? Oye, te falta... Oye, vamos a ver si podemos encontrar esos temas con la banda del Comodoro para ver si nos despedimos con un tema de eso, ¿va? Ya, vale. ¿Te parece? Pero por mientras vamos a pasar la última canción que tenemos aquí para mostrarle a nuestros amigos. ¿Cómo se llama esta obra? Y... preséntala tú mismo. Este tema se llama Todo Fluye. Lo produjo Diegels y en las letras estaba mi hermano Microbio y mi hermana Ruth Soul de Pozo Almonte. Oye, que todo esto Ruth Soul vino para acá invitada a Nueva Victoria. ¿Sí? Vino. Es cosa de que usted revise el diario mural, debería decir. ¿Vino con la niña? No, vino sola. Vino sola. Vino con su pareja, con su guaguita. A una pequeña entrevista en la Radio Nueva Victoria. Es cosa que usted vea la foto nomás, pues, amigo mío. Zapé a la Radio Nueva Victoria, a la fanpage, le ponga me gusta, por supuesto, y ahí vea todas las fotos de las visitas que hemos tenido, históricas visitas aquí a la Nueva Victoria. Vamos entonces con este tema, querido amigo, que se llama Todo Fluye. Aquí, Todo Fluye hasta ahora en Pasos al Rock a través de nuestra Nueva Victoria. Vamos con la música. Esto es Jorge Stroker y Lina de Studios. Cuando caminas muy rápido, la vida es un ciclón que devuelve lo que siembras. Aún guardo recuerdos, pero el fruto como Ancelada en el monte William. No hay ningún obsequio para siempre, ni siquiera el de la vida. Así que ve y disfruta que es la herencia de las madres. No vuelo con verde, pero sí vuelo con música. En este mundo que se tiñe en malva, bajo el este cielo donde tú buscas respuestas y no soluciones razonables a tus problemas. Basta de lamentar que se crece con la lluvia, se vive como el agua y se fluye con acá y se hace primavera. Es cierto para quien prohíba al despertar el alma, se cerraron mis heridas y así sigue este puesto de mis pies y media esfera recorrida. Emociones contenidas, canciones que relatan, tratan de fantasías. Hoy en día personajes se crean aunque no existan. A quienes meditan, les surgen preguntas que desembocan en decisiones profundas. De cómo vivir, de cómo parar, y ponerlo bien. Como narraste otra que con letras construye, reflexión del que sufre y el que huye. Pasan las horas, pasan los días, pasan los años. Amigos que antes parecen extraños. Pasa tus sueños como pastor al rebaño. Aire que se respira como el humo de un caño. Solo el que quiero el diseño de la vida, un ensayo. De la vida, un ensayo, yo. Solo soy así, baby. Y ya estamos de regreso aquí en Pasas al Rock junto a mi amigo Jorge Stroker, que nos vino a presentar sus más recientes grabaciones y su más reciente producción, que es Al Despertar el Alba, que fue lanzado el 2013, y nosotros junto a él. Yo les recuerdo, queridos amigos, que Pasa al Rock va todos los días, de lunes a jueves, no va todos los días, de lunes a jueves, de 21 a 22 horas, y siempre estamos con la música independiente, rock, hip hop, metal, blues, y tenemos sorpresas para esta semana. Vamos a repasar durante esta semana, no sé cuándo, amigos míos, yo no me comprometo porque no tenemos aún las grabaciones, pero lo que fue el Festival Wilker Azul, su cuarta versión ya, Jorge. Sí, sí, caché. Donde tú también tuviste la oportunidad de cantar muchas veces en los Wilker Azul pasados. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, te acuerdas, muy bien. Oye, bueno, ya estamos casi despidiendo el programa, pero antes, por favor, algunas palabras al cierre, alguna dedicatoria, besitos a alguna bolola, alguna novia, algún novio que te esté escuchando hasta ahora en la Radio Nueva Victoria, programa Pasa al Rock, el micrófono es tuyo, Jorge. Ok. A ver, principiando, gracias, Cristian, por invitarme, weón. La raja, weón. Habíamos hablado, caleta, de que iba a venir y sí, todo. bueno, ha pasado el tiempo, pero ya estamos aquí. Sí, ya estamos hasta más viejos. Y sí. Bueno, saludar a mi hermano Nelo, de Línea de Estudio, acá Daniel Espinosa. Saludar a mi hermano Cabezón Cesario, que Chía Sol 10 cumple 10 años, o sea, cumplió 10 años. Muy bien, un aplauso para Chía Sol. ¿Podríamos invitarlos también a celebrar aquí los 10 años, pues, cabrón? Sí, pues. Sí, parece que se está planeando un evento igual. A unos amigos de que siempre, a Mauricio, a Joshito, a La Negra, y a ver, ¿a quién más podría mandarle saludos? A todos, pues, o sea, a toda la gente con la que compartimos música y todo el cuento, y que se sigan haciendo eventos como Wilker Azul, como el Urban Festival, como todos los eventos que se están haciendo ahora, los eventos de la playa que hicieron los Llama Negra, creo que habían hecho. Sí, fue Sol Plach. Excelente. Excelente. Que se sigan haciendo eventos, ¿no? Claro, sí. Todo el rato, ¿cachai? Y eso. Gracias por la invitación y seguir haciendo música, ¿no? Bueno, ¿podemos hacer algo en vivo aquí, Jorge Stroker? ¿Una improvisación, un freestyle? Ya, bueno, dale, a ver. Vamos, a ver. Vamos, tú puedes, concéntrate. A ver. Estamos en Tierra Santa, que salten esos diablos. Estoy jugando con dados sin marca, apostando como un capo por Tanilo Aiza. Dejándome el aliento San Silvestre como Jorge González. Sigo yo en bares junto a Orkan Hans, relatando males, abriendo mares como pescadores de Riquelme. Sabor Chumbeque, recuerdo esas playas, esas costas, esos momentos bajo el árido desierto de Mainorta. Muy bien. ¿Bajo el árido desierto de Mainorta? De Mainorta. Eso. Oye, compañero, muchas gracias por estar, Jorge. Muchas gracias nuevamente por venir. Esta es tu casa, para que cuando vengas, cuando quieras, si tienes algún evento, si vas a lanzar otro disco, lo puedes venir a hacer aquí en la Nueva Victoria, compañero. Bienvenido. Gracias, amigo.